Bueno, comienzo dando las gracias por la invitación y felicitando por el evento a la gente que lo ha organizado. Yo lo que tengo para compartir acá con ustedes es yo he vivido 7 años en Bolivia, ¿sí? Y los 7 años que he vivido he estado trabajando en investigación, básicamente, y lo que traigo es la experiencia boliviana y cómo el concepto de interculturalidad se introdujo, o sea, es un país el cual está siendo modelo y se está reproduciendo el sistema de salud boliviano en algunos otros países. Entonces, lo que traigo a compartir acá con ustedes es esta experiencia a partir de una investigación que realicé sobre el tema de salud intercultural, que va a surgir, y yo comienzo a investigar, que llego a Bolivia en el año 2003, y he estado hasta hace un par de años en salud del país, y instalé en el norte de Chile. Este trabajo y esta investigación va a surgir a partir de una propuesta de la Organización Panamericana de la Salud, en la que quería saber si realmente los centros de salud intercultural que estaban funcionando en Bolivia realmente estaban funcionando y se daba calidad de atención. Entonces me contratan para una consultoría corta de 4 meses, donde voy a trabajar esta investigación. Después yo la voy a prolongar por mi cuenta casi 2 años, y posteriormente voy a seguir trabajando el tema, que es un poco lo que voy a resumir y voy a intentar explicarles aquí ahora, cómo el concepto de interculturalidad es un concepto que no ha surgido de los movimientos indígenas, como nos han contado, sino que ha sido un concepto que en el caso boliviano lo introduce la cooperación internacional, y que no solo está introducido por la cooperación internacional, sino que está basado en políticas internacionales que tienen que ver con la Organización Panamericana de la Salud. Este es el contexto internacional en el cual yo voy a comenzar a hacer un trabajo intentando ver. Compañeros, por favor. Intentando ver realmente qué era lo que pasaba con estos centros de salud intercultural, intentando de alguna manera lo que pretendía en ese momento la Organización Panamericana de la Salud, una especie de evaluación en donde ellos pensaban que iba a salir en positivo. Y esta evaluación que yo comienzo a hacer va a salir todo lo contrario. Que estos servicios no funcionan, y voy a intentar explicar por qué. En este contexto internacional, en 1992, estando muy lejos de que se llegara la salud para todos en el año 2000, la Organización Panamericana de la Salud, con la conmemoración de los europeos que llegaban a América en el 92, se proclama la década de los pueblos indígenas, dentro de la Organización Panamericana de la Salud para los pueblos indígenas. Dentro de esta salud para los pueblos indígenas, no solo indica que hay una política que se va a diseñar para pueblos indígenas, sino que además, y lo importante acá es que hay un financiamiento importante para esta área, que es lo que se va a decidir y se va a partir de supuestos y no de investigaciones serias y sólidas de terreno. El supuesto es, hay una mortalidad materna importante en América Latina, los pueblos indígenas tienen una esperanza de vida mucho más baja que el resto de la población, y debido a que hay datos epidemiológicos necesitarios en este tipo de población, tenemos que incidir y apoyar la salud de los pueblos indígenas. Para apoyar la salud de los pueblos indígenas se va a seguir suponiendo que lo que hay que hacer es el respeto a su cultura, el reconocimiento de su saber, y con este reconocimiento de su saber, introducir a los terapeutas tradicionales dentro de los servicios de salud. Es decir, se supone que la población indígena no recurre a los centros médicos, a los servicios de salud, porque se atiende con sus medicinas tradicionales. Hay una mortalidad materna elevada, y lo que hay que hacer, o lo que se sigue suponiendo, es que esa mortalidad materna tiene que ver con que la atención al parto se realiza en sus comunidades, no hay una atención adecuada, aquí aparece el tema de la higiene, hay que capacitar a las parteras y a las terapeutas tradicionales que atienden el parto en el tema higiénico, para que se disminuya la mortalidad materna, y lo que hay que hacer es atraer a la población indígena a los servicios de salud. ¿Cómo atraigo para que la población indígena venga a los servicios de salud? Pues lo que voy a hacer va a ser reconocer su saber, traer a terapeuta tradicional y colocarlo dentro del servicio de salud, y al mismo tiempo se va a centrar en lo materno, es decir, en la atención al parto. se va a dar cursos de capacitación al personal sanitario para que atienda los partos de una forma tradicional, es decir, cómo se atiende en sus casas las mujeres, teniendo la ropa en la posición que ellas quieran, con el marido en el interior de la sala de parto, con los mates indicados, bueno, con todo, los elementos entregados a la paciente, que son elementos importantes, sobre todo la cultura personal. Bien, este es el supuesto del cual se parte, a partir del cual OPS va a funcionar y va a instalar una oficina de salud intercultural en cada centro en cada país. Entonces, yo voy a contar el caso boliviano, cómo se introdujo y a qué ha llevado. En los años en los cuales yo llegué a Bolivia, en el 2003, recién se comenzaba a armar esa política dentro del país. Y la oficina de OPS, en el caso boliviano, todavía se ve un ingreso de la interculturalidad, que era lo que había que hacer. Pero sí que había un financiamiento que había que ejecutar. Es decir, que en ese marco de esa política internacional se suman todas las ONGs y todas las cooperaciones y a partir de ahí la atención primaria se empieza a financiar con esos conceptos, participación comunitaria, género e interculturalidad. Y todos los que ponían estos conceptos en los proyectos, normalmente conciliar financiación. Estos conceptos homónimes, ¿sí?, va a aparecer muchísimas ONGs, muchísima cooperación internacional, pero muchísimas ONGs nacionales, bolivianas. No solo ha sido lo internacional, sino que lo interesante aquí es ver cómo algo que viene de afuera y que viene de la globalización, cómo se va insertando en los estados. Y aquí decir una palabra que dice Sasse, una socióloga que trabaja sobre la sociología de la globalización, y que dice: los estados no son víctimas de la globalización, los estados trabajan con la globalización y son los que la insertan. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque si no, siempre el malo es el de afuera y los de adentro siempre están haciendo las cosas como corresponden, ¿no? Los gobiernos están, de alguna manera, aceptando y permitiendo que esto se produzca. En este contexto, yo comienzo la investigación y voy a trabajar y voy a seleccionar solo la zona antiplánica. La zona antiplánica, población quechua, población aymara. Voy a seleccionar los centros de salud intercultural que tenían, que ya llevaban años funcionando, para ver qué era lo que había pasado con ellos. Y voy a seleccionar por la zona aymara los cuatro centros de salud primaria de la ciudad del Alto. El Alto es una ciudad de 1 millón de habitantes, ciudad indígena. Voy a seleccionar una ciudad entera indígena, que va a ser el Alto, por la zona aymara, y voy a trabajar por la zona quechua, la ciudad de Potosí, en donde yo ya había realizado años antes una investigación de 2 años sobre un diagnóstico de salud en esa ciudad minera, conviviendo y viviendo con las familias mineras. Esta ciudad, la ciudad de Potosí, tiene el único hospital de salud intercultural de tercer nivel en esos momentos, que había sido trabajado y incentivado por la cooperación italiana. Entonces, voy a trabajar en dos áreas, en las dos áreas donde más se incentivó la salud intercultural, por la parte de Quechua y aymara, y justo esas dos áreas fue incentivada fundamentalmente por la cooperación italiana y la cooperación española, con ONGs y con cooperación internacional. Cuatro centros en la ciudad del Alto, el hospital de Patacamaya como zona rural, podría elegir zona rural y zona urbana, y por la parte de Quechua, la ciudad de Potosí, con este hospital de tercer nivel, Tiquipaya, que está en el departamento de Potosí, un hospital que también realizó, construyó una ONG italiana. Y por el lado de provincia Bautista Saavedra, en la zona de La Paz, zona rural, zona de Cariaguayas, muchos terapeutas tradicionales, y ambas zonas era interesante rescatarlas, no solo porque habían sido los primeros lugares donde se construyeron los espacios de salud intercultural, sino que eran las dos áreas del país con una esperanza de vida más baja. Potosí, la ciudad de Potosí, hablamos de una esperanza de vida de 55 años, zona minera, la esperanza más baja del país, pero el otro área donde tiene la esperanza de vida más baja es la provincia de Bautista Saavedra, el departamento de La Paz. Ambas dos lo que justificó y lo que se terminó suponiendo, los planificadores que terminaron suponiendo que la estrategia para disminuir la mortalidad materna era traer a la gente a los servicios de salud, que pudiera tener el parto dentro del servicio y que al mismo tiempo teniendo un terapeuta tradicional dentro del servicio, la gente iba a acudir a los servicios. Hay que decir que la atención primaria nunca funcionó bien en Bolivia y que los centros de salud no recurren a la población. Entonces la pregunta era por qué la población no recurre a los servicios de salud intercultural o no intercultural. No se recurre. Y entonces ahí ya comenzamos la investigación, pero no solo preguntando dentro de los servicios, voy a trabajar con entrevistas, pero voy a trabajar con mucha observación y me va a interesar rescatar no solo la gente que va al servicio, a los centros de salud intercultural, saber por qué va, sino la gente que no va. Con lo cual voy a trabajar en las áreas de alrededor, en lo que eran comunidades de la comunidad, y en las ciudades, en los barrios en los cuales estaban esos centros de salud para ver por qué la gente no recurría a esos centros de salud. No voy a trabajar solo con la población, sino que me va a interesar también saber qué pasaba con la población, con el personal sanitario. Por lo siguiente, desde que yo llego a Bolivia en el año 2003, permanentemente lo que se escucha y desde la clase social más baja a la más alta, la indígena, la no indígena, todo tipo de población es el maltrato que se recibe en los servicios de salud de Bolivia, en todos lados. Y me atrevería a decir que hasta en el privado. Entonces me va a interesar saber qué es lo que está pasando con el personal sanitario y por qué realmente hay ese maltrato a la población. Y la población sabemos que Bolivia, la mayor parte de la población es indígena, el 65% de la población estamos hablando de un país totalmente indígena, y ese diseño de la OPS en realidad es un diseño para la mayor parte de países de América Latina que tienen una minoría indígena. ¿Qué pasaba en un país en donde la mayor parte de la población es indígena? Estos centros de salud intercultural se diseñaron para la zona rural, es decir, para atender atención primaria. ¿Qué significaba esto? Que había una menor inversión por parte de OPS, pero también por parte del Estado, en salud. ¿Por qué? Porque se incorporaron las terapeutas tradicionales dentro del servicio de salud, en algunos centros a las parteras en algunos servicios se las paga, pero muy poco, muchísimo menos de lo que ellas cobran en la comunidad, porque cobran bastante dinero. Los terapeutas tradicionales en la zona altiplánica boliviana también cobran dinero y muchas veces más que un médico. Y se incorporaban dentro del servicio de salud, la mayor parte de terapeutas tradicionales no se les paga. Con lo cual, no se pensó en fortalecer los servicios de salud, sino que simplemente en reconocer el saber del otro y colocarlo dentro del control del sistema biomédico. Ahora te traigo acá, te controlo y te superviso. Pero lo que ocurre es que los terapeutas tradicionales son además líderes religiosos. Es decir, que no simplemente atienden el cuerpo como lo atiende el médico, sino que tienen una visión, ya sabemos, muchísimo más amplia y que en el caso de que ellos estén malos necesitan de rituales para sanar. Esos rituales involucran, hay que matar animales, hay que derramar sangre, hay que hacer ceremonias para la Pachamama, hay que quemar incienso, hay que hacer una serie de rituales para sanar que no pueden hacerse dentro de un servicio de salud. Eso no fue pensado. Entonces se colocó, se sacó al líder espiritual de la comunidad, se coloca dentro del servicio de salud, de tal manera que empieza a desquebrajar los sistemas ideológicos propios, porque estoy colocando al líder religioso en un espacio en el cual estoy colocando un horario de atención y que además lo estoy subordinando al médico. Este discurso del respeto de saberes, de la armonía de ambos saberes, está muy bonito el discurso, y si hay tiempo, no sé si va a ver, porque estamos un poco atrasados, me gustaría leer la definición que era el Ministerio de Salud y Interculturalidad, pero está muy lejos la práctica de ser lo que se dice en la definición. Tan importante ha sido el concepto de interculturalidad, que se ha introducido en, y se introdujo en Bolivia, en la nueva Constitución Política del Estado, y está en muchísimos artículos, salud intercultural y educación intercultural. Este concepto, de alguna manera, lo que ha incidido ha sido en lo que, y aquí me voy a basar en Díaz Polanco, no sé si lo conocen, ¿no? Es un autor mexicano, que va a decir lo siguiente. Él hablando de la Y Díaz Polanco va a decir, la globalización va unida al florecimiento de las identidades, que tiene que ver con la propia lógica globalizadora del capital. Por lo tanto, hay que entender que la globalización ha encontrado la manera de aprovechar la diversidad sociocultural mediante la ideología multiculturalista y, como nunca antes, busca convertir la pluralidad de culturas en un puntal de su reproducción y expansión. Y para explicar, hemos utilizado un término, lora de etnofagia, que significa lo siguiente. Dice, el abandono de los programas y acciones explícitas encaminadas a destruir la cultura de los grupos étnicos y la adopción de un proyecto de más largo plazo que apuesta al efecto absorbente y asimilador de las múltiples fuerzas que pone en juego el sistema. La etnofagia expresa el proceso global mediante el cual la cultura dominante busca engullir o devorar a las múltiples culturas populares, principalmente en virtud de la fuerza de gravitación los patrones nacionales presentes sobre las comunidades étnicas. Es un concepto que sirve de desestructurador mediante la atracción y la seducción y la transformación a partir de estos conceptos de derechos humanos, interculturalidad, el respeto a las culturas. Lo que quiero contar es que en el trabajo de observación que se hizo en la investigación que terminó alargándose a casi 22 años, en donde voy a ver cómo era el funcionamiento de los sistemas de salud en Bolivia y cómo esos sistemas de salud. Voy a trabajar el tema de cuáles eran las condiciones laborales del personal sanitario para poder entender cuál era ese contrato tan fuerte que hay a cualquier tipo de población, no solo de Bolivia. El sistema de salud está estructurado de tal manera que realmente el personal sanitario, la mayoría en el país, está por contrato. Quiere decirse que la gente que está por contrato, enfermeros, auxiliares de enfermería, médicos, especialistas de todo tipo, las personas que están por contrato, que no tienen ITE, que no son funcionarios del Estado, no tienen derecho a aguinaldo, no tienen derecho a vacaciones. Si se enferman, tienen que pagar un sustituto, ellos de su bolsillo, para el reemplazo. No tienen ninguna condición, ninguna seguridad social, pero además de esto, ganan la mitad que el resto de los médicos que están con ITE. Este personal sanitario, en los años en los cuales yo realicé la investigación, una enfermera podía estar ganando 100 dólares al mes con contrato, mientras que ganaba 3 veces más una persona que estaba con ITE. Esto no se ha modificado en el país, sigue siendo así, pero además hay que sumar que las condiciones laborales en las zonas rurales para el personal sanitario son muy difíciles. Normalmente las enfermeras terminan estando sin pareja, porque se tienen que trasladar a lugares muy apartados y solo pueden salir una vez al mes a cobrar su sueldo, que es cuando ven a la familia que la dejan en la ciudad para que pueda estudiar. La mayoría de los centros de salud de la zona rural son, hay auxiliares de enfermería, hay pocos lugares de donde hay médicos. En aquellos lugares donde hay médicos, las condiciones muchas veces, hay inclusive centros de salud en donde tienen que dormir dentro del mismo puesto de salud, no hay condiciones, digamos que las condiciones laborales son muy difíciles. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para analizar cuál es la situación de los sistemas de salud en Bolivia. Unas condiciones laborales deficitarias, pero hay un punto que se va a agregar en esta observación que voy a hacer dentro de los hospitales y de los centros de salud intercultural, que va a ser el punto de los estudiantes. Un punto importantísimo en donde, en la mayor parte y después, años posteriores, trabajando en otras investigaciones, he estado haciendo mucha observación también en los hospitales del arco de la Media Luna, que se llama, en la zona amazónica y bueno, toda la parte de la Media Luna, Santa Cruz y Limpando, en donde voy a poder comprobar realmente que los hospitales son atendidos por estudiantes, no por médicos. ¿Cuál es el motivo por el cual la población no recurre a los servicios de salud? Porque saben que a la zona rural van los estudiantes de medicina a hacer sus prácticas. Cuando terminan, ellos van a hacer su práctica profesional, los envían a la zona rural. En esta zona rural, normalmente cuando llegan, no hay médicos, por lo cual no tiene nadie que les supervise su práctica y atiende a la población. Es decir, que los estudiantes y la población sabe de sobra que la persona que está en el centro de salud intercultural cultural o no intercultural, es alguien que está practicando con el cuerpo de otros. Por lo tanto, la población no recurre al servicio de salud, prefiere atenderse por su propia cuenta. Pero no porque la población quiera atenderse por la medicina tradicional y no quiera un médico. La gente quiere el médico, quiere también su medicina tradicional, pero quiere poder optar. No opta porque no tiene la opción. Entonces, un punto importante es el tema de los estudiantes. Los hospitales, aún el Hospital Daniel Bracamonte de Potosí, considerado un ejemplo de modelo de hospital de salud intercultural que se ha vendido dentro y fuera del país como un modelo. Yo, de casualidad, haciendo esta investigación sobre calidad de atención en salud, después de estar un tiempo haciendo observación dentro del hospital y todo lo que recogí era realmente de terror, de película, de terror. Yo que ingresaba en ese hospital, terminó mi última grabación y estaba yendo para otro hospital, para la zona de Oruro, y quedo con dolor y quedo ingresada y me realizan una operación quirúrgica dentro de ese hospital. Quedo ingresada en ginecología, precisamente el área que supuestamente está más adecuada a lo intercultural y que hay todo el respeto y toda la adecuación intercultural a ese otro, y quedo ingresada en ginecología y permanezco 12 días dentro de servicio. Si a mí me trataron muy mal, diera la gringa, rodeada de todas las indígenas quechuas que había en las 25 camas de la sala en la que me encontraba, el trato que se daba a ellas era increíble. Hay un libro que ojalá lo lean, en donde están todos los testimonios de lo que ocurre en los servicios públicos de salud en Bolivia. Se titula Calidad de Atención en Salud, se puede bajar de internet. Y en este servicio, una vez que yo quiero ingresar en este centro de salud intercultural, se acaban esos 4 meses de consultoría y yo decido que quiero seguir esta investigación porque todo lo que viví para mí fue increíble. Presencié, yo tuve datos que no había obtenido ni con observación ni se verbalizaron en la técnica de entrevista, y aquí largo realmente la técnica de entrevista por sí sola muy limitada para la gente que hace investigación de este campo de la salud, pensando que con entrevistas nomás se pueden realizar investigaciones de metodología de cualitativas serias. No, lo digo, es muy débil la técnica de entrevista por sí sola, si no va acompañada de todo otro tipo de elementos. Es importante decir esto porque cada vez más hacen investigaciones exclusivamente con entrevistas y con eso terminamos desarrollando una investigación que muchas veces no llegamos al fondo de qué es lo que está pasando. Y a partir de aquí yo decido alargar esa investigación a más tiempo y aquí voy a ver cómo realmente los hospitales están atendidos por estudiantes, en donde el médico entra. También hay que decir que en estos últimos años ha subido algo el salario de los médicos, pero por ítem, no los encontraron. Entonces fichan, están un tiempito, hacen la supervisión y se mandan a su consultorio privado para atender. Es decir, los hospitales quedan con los estudiantes que, en el caso boliviano, primer año de auxiliar de enfermería, segundo año de enfermería y tercer año de medicina ya están en los hospitales. Sin supervisión y atendiendo. Ellos van con su bata blanca y el paciente no sabe si es un estudiante, lleva la bata blanca, bueno, es el médico. La gente no recurre a los servicios de salud porque sabe que tiene la posibilidad de morirse dentro del hospital que fuera. Y esto es real en Bolivia. He visto morir mucha gente dentro de los hospitales por falta de una bolsa de sangre, el seguro único de salud no está funcionando, está en el discurso, pero no está en la práctica. Uno llega a un hospital, no tiene recursos y si no tiene para pagar lo mínimo, lo dejan morir. Y esto lo he visto a lo largo de años en los hospitales del país. Se deja morir al paciente en el interior del hospital por falta de pago. Este es el contexto, un contexto en el cual yo creo que en Bolivia el sistema de salud no sirve ponerle parches ni con el término de interculturalidad, ni con el modelo de salud familiar, comunitario, intercultural que se ha creado, que se creó a partir de la entrada en el gobierno de Evo Morales, y en donde se ha enfatizado mucho el tema de la interculturalidad. No me quiero extender mucho más. Lo último que me gustaría decir es cómo este concepto y ha generado muchos conflictos conflictos internos, que no había terapeutas tradicionales, y ahí engloba a todos los médicos, parece. ¿Sí? Utilizar ese término, igual que utilizo al médico como terapeuta médico. Lo que quiero decir con el conflicto es lo siguiente. Cuando yo llego a la ciudad de Potosí, en la cual ha sido el tiempo que las investigaciones más raras que he hecho, voy a conocer a las asociaciones de terapeutas tradicionales que existían, de cañaguayas, de distintos grupos, iba a sus reuniones, participaba con ellos y realmente había un trabajo conjunto súper interesante. Cuando llegan estas cooperaciones extranjeras y comienzan, digo lo de extranjera porque en el caso boliviano se introdujo desde ahí, pero que me parece que no hay que quedarse solo con el extranjero como lo malo, porque entre otras investigaciones de este país tenemos antes exactamente lo mismo. ¿Sí? En el caso del departamento de Potosí, estas cooperaciones lo que hicieron fue financiar y fomentar a que se agruparan los terapeutas tradicionales para conformar el que Sobometra Departamental, Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional. Es decir, la cooperación financió la agrupación de estos terapeutas tradicionales, de las parteras, de todos estos grupos tradicionales, que ellos van a denominar de esta manera, para que así se fortalezcan, se organicen, ¿sí? Y a partir de la organización va a poder resurgir este complementariedad de saberes, que trabaje conjuntamente con el médico, cuando dentro de los servicios de salud, el terapeuta tradicional está en una sala, el médico está en la otra, y no hay absolutamente ningún intercambio. Sí, ya. Lo que iba a decir es que posteriormente, de que se comienzan a hacer estas agrupaciones y que financia, yo voy a presenciar todo esto, las capacitaciones que van a los terapeutas tradicionales, las capacitaciones que van a las parteras, a los propios médicos, al personal sanitario, las capacitaciones que se van a hacer para que acepten esa forma y ese otro concepto de salud, enfermedad y atención de esas otras culturas. Actualmente, los conflictos que existen entre los terapeutas tradicionales en Bolivia son enormes. Había realmente una convivencia, yo diría, que se respetaba, y a partir de que surge el carnet oficial, en donde hay que decir quién es terapeuta tradicional, quién no es terapeuta tradicional, se comienza a ver, de hecho ha pasado muchísimo el viceministro con el viceministerio de Medicina Tradicional, los conflictos internos que se han creado en el departamento de Potosí, que es lo que yo más conozco, son impresionantes, y gente que ya ni se habla, que antes de que se incorporara este concepto, sí trabajaba conjuntamente y actualmente. Entonces yo lo dejaría aquí porque ya lleva el tiempo, pero sí que me gustaría que, así como decía Damián, hay que redefinir los conceptos, estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay algunos conceptos que nos han venido, que son muy recientes, que no vale la pena redefinir y que directamente mi propuesta es eliminarlo. Y yo agradezco